Vamos con el que le da título al disco y se llama El Más Fuerte. A mí poesía para aquel gran poeta. Toda tarde, luego de eso comencé a leer tu nombre en muchas partes. Colectivos, comercios, salones, bibliotecas populares, calles, barrios, pueblos, bares, y sentí en ti debo saber. Justo escuché a mis abuelos nombrarte. Tuve suerte el día que a tus escritos llegué. Así nací en soledad, por no callar verdades, y contra mi ignorancia me reaste sin títulos que me respaldé. Quiere tu nombre llevarse como se lleva amigos, para que guarde quien siente. Fue por querer, y por si alguno no sabe, dice mío tu nombre, alma fuerte. Tu nombre, alma fuerte.